Capítulo 99. Salmo, Rey Poderoso. El Señor es el Rey. Que todas las naciones tiemblen de miedo. Él tiene su trono sobre los ángeles querubines. La tierra se mueve. El Señor de Sión es grandioso. Está por encima de todos los seres humanos. Que todos alaben su nombre grande y asombroso, porque Dios es santo. Oh Rey Poderoso, tú amas la justicia. Tú fuiste quien estableciste la igualdad. Has hecho justicia y obrado con rectitud con Jacob. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que oraban a Dios. Ellos llamaban al Señor y Él les respondía. Dios les habló desde la columna de nube. Ellos cumplieron las leyes y obedecieron sus órdenes. Señor Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios que perdona, aunque también castigaste sus malas acciones. Alaben al Señor nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo.